fractura expuesta. Ni manevos, ni compadritos. Oyerudos. Agenda. Chequeala en fractura expuesta. Como cada vez que empieza el receso veraniego, la agenda se cae a pedazos porque la actividad decae un montón. Y bueno, además justo es semana de fiestas, así que prácticamente no hay tango. No, sí, hay bastante, pero uno por día. El martes 23 de diciembre, la fiesta de fin de año de la milonga Tango Queer, estará China Cruel en el Buenos Aires Club, Perú 571, a las 21:30 horas. El jueves 25 de diciembre, Dema y su orquesta Petitera estarán en el Tazo, Defensa 1575, dentro del marco del Festival del Tazo. La entrada $30 a las 10 de la noche. El viernes 26 de diciembre, la orquesta Sanssouci estará en la milonguita Jorge Newbery 2818 a las 10 de la noche. El sábado 27 de diciembre, Brian Chambouleirón en la Biblioteca Café, Marcelo T. Alvear 1155 a las 9 de la noche. Y el domingo 28 de diciembre, en la calle, las orquestas típicas El Afronte, en Humberto Primo 343, después de las 12, a la gorra y se suspende si llueve. Lo mismo la orquesta típica Ciudad Baigón, que estará en Defensa al 900, también desde las 12 a la gorra y se suspende si llueve. Y cierra la agenda Gira, Smithem, El Viejo Surco y Bajo Consumo. En realidad Gira es la que hace tango. Estarán en Escobar, en Cef Escobar, Tapia de la Cruz 1280, es en el partido de Escobar. Entrada, un alimento no perecedero. El festival arranca a las 2 de la tarde. Para quienes quieran chequear todo esto, pueden, como siempre, entrar a nuestra página hermosa que con tanto amor hacemos, que es la siguiente. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. No fue Mimi, ni fue Manon, fue una muchacha sin canción. Cuando murió en mis manos, ya era un paisaje muerto, pueblo de pantanos sin caminos y sin puertos, y atrás de un tul siempre París, vendiendo azul lo gris, y el bulevar prieto de sol, y para amar alcohol, y la navaja del jornal, dólar tal más tierno que mujer, y el agua baja del percal y astral el cabaret, y así el pernó y el striptease, medio cocó y actriz, los barbudos sin razón y el mal de París. Siempre París para soñar, siempre París para morir, siempre París para rodar sin ser Manon ni ser Mimi. De los hermanos Expósito, escuchamos Siempre París, interpretado por Brian Chambouleirón. Más punch. Ok. guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Cantor, guitarrista, compositor y docente. Nació en Francia en febrero de 1964. Como solista lleva editados tres discos: Chambulerón le canta a Gardel del 2003, Voz y guitarra del 2005 y Tracción a sangre de reciente salida. Creó y participó además de espectáculos musicales como Recuerdos son recuerdos con Rita Cortés y Soledad Villamil, Glorias porteñas, que obtuvo un premio ACE a mejor espectáculo de café concert, y Patio de tango junto a la cantante Lidia Borda y el guitarrista Esteban Morgado. Sostiene este guitarrista y cantante, abro comillas: "Lo que siempre me gustó del tango es una especie de sentido metafísico permanente, que es algo muy del argentino y que no es fácil de encontrar en personas de otras nacionalidades. Ese despojarse de ilusiones, ese saber de paraísos perdidos. El tango tiene esa postura de existencialista, pero simultáneamente de dignidad. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, oyentes de la 530, Brian Chambulerón". Bienvenido, Brian, a Fractura Expuesta. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Ahí va la ovación, ¿qué pasa la ovación? El panel, por favor, que aplaudan. Gracias. ¿Cuántos son en el panel, sabemos? 17.000 personas. 17. Sí, bueno, sí, sí, es un panel muy nutrido. Muy linda audiencia. Ayer estuvimos aguantando el partido anteayer, el partido de Boca San Lorenzo, estuvimos todos y ahora están acá. Bien. Brian, bueno, acá comentabas qué es lo que siempre te gustó del tango, ¿no? Esta visión, esta postura existencialista. Pregunto, ¿hay algo que no te gusta del tango? Esto es lo que te gusta. ¿Qué no te gusta? Mira, es una pregunta medio complicada porque en realidad yo el tango, digamos, lo tomo bastante, digamos, en un sentido musical, ¿no? En sentido musical. Y a mí realmente me gusta mucho el tango como expresión musical. Y en ese aspecto me parece como muy muy valioso y para mí muy muy que yo muy estimulante, siempre muy lindo, me da cosas nuevas. Aparte ahora ya como hace tiempo ya que estoy en este asunto, ¿viste? Estoy ya un poco respirando, ¿viste? En tango y encuentro cosas muy lindas, siempre me sorprendo por nuevos temas o temas que me vuelven a repercutir, ¿viste? Entonces, digamos, de ese punto, quizás lo que me hincha un poco puede ser la cuestión así como de cierta mafia tanguera, cierta cosa de la inteligencia, ¿sí? ¿Viste? De como el general, el ¿viste? Sí. Después viene el coronel, el teniente primero, el segundo, en materia de composición, tercero, ¿sí? Los escalafones. Sí, pero un poco como una cosa de cierta... que yo creo que es producto de cierto reflejo de supervivencia, ¿no? Y de cosas de momento en el que el tango se tuvo que recluir en ciertos hoyos, ¿viste? En ciertas cuevas, ¿no? En las épocas, digamos, 60, 70, ¿no? Entonces, pero lo decís desde, porque no te llegué a comprender, desde el respeto absoluto lo decís. Y del respeto absoluto, desde lo artístico es algo, digamos, fabuloso. Pero hay como una cierta... Me refiero al respeto absoluto a lo que se hizo, que no importa en qué momento ni en qué circunstancias se haya hecho, sino que si se hizo está bien y todo lo que se haga ahora está mal, en ese sentido. Sí, bueno. O no necesariamente bien, entonces tiene que rendir un examen. Un poco así, hay como una cosa así de cierta mirada, ¿viste? Donde se complica a veces, ¿viste? Hacer ciertas cosas, o sea, como... De todos modos, eso es algo que yo noto, digamos, ¿no? Un poco en el medio, si querés, en el medio, ¿no? En el medio tanguero, ¿no? Que no ha sido, curiosamente, aunque yo lo veo, no ha sido el caso conmigo. Claro. Yo siempre, digamos, como que transcurrí, de alguna manera, siendo como un personaje un poco outsider, así dentro del tango, como un poco de costado. Y... Siempre te trataron bien. Sí, siempre me trataron bien. Eso, viste, para mí está bueno. Siempre. Bueno, también le cantaste a Gardel. Ya con eso estás respetando. Sí, claro. ¿No? Pero también podría haber sido un suicidio, viste. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué hace cantándole a Gardel, ¿qué pibe? ¿Qué hace? Andá a cantarle a Gardel. Pues un poco el título, viste, tiene una cierta ironía, ¿no? Como Chambulerón le canta a Gardel, andá a cantarle a Gardel. Tiene un poco, a veces, un poco de eso, ¿no? Cierta ironía. porque yo no pretendo ni por mucho, digamos, compararme, ¿no?, con Gardel, que es otra cosa. Ahora, en este disco, abriendo el disco, primero, para quienes no lo tienen, lo describo, tiene una serie de fotos muy buenas de primerísimo primer plano de un chambolerón totalmente agotado. En diferentes posiciones. Sí, se toma la cara, tiene una cara muy flexible también. Hablamos del disco Tracción a Sangre, disco que ¿cuánto tiempo lleva? Y un mes de vida, sí. Y sí. No, y por último tiene una foto del hombre de guitarra que es brillante. Esta foto será hurtada por Fractura Expuesta en algún momento. Bueno. Pero particularmente me detenía en esto, de lo que hablabas de qué es lo que no te gusta. Y marcás en la descripción, o sea, en el prefacio del disco, una comparación sobre la anterior producción, Voz y Guitarra, que decís marcó el inicio de un camino personal y artístico de búsquedas, pérdidas y reencuentros. Junto a mi guitarra recorrimos paraísos e infiernos de la geografía humana, destino de músico trashumante. En este disco, el segundo, con el formato de Voz y Guitarra, lo encaro con la idea de transmitir otra faceta de mi producción artística, como un intento de despojarme de un cierto preciosismo que regenteaba mis trabajos anteriores. ¿Qué repertorio está incluido en esta... en este disco? Mira, en este disco hay un poquito, un repertorio un poquito más urbano, digamos, si se quiere, ¿no? El otro era más campero. Claro, tenía más de campero y más de canción, esas, digamos, las... Bueno, empezando por lo que son las canciones de Gardel Lepera, que son como, viste, filigranas, cosas uh-huh. muy, muy, de muy perfecta factura, digamos, y muy románticas también, ¿no? Muy, muy etéreas, si se quiere, ¿no? Esto es un poco más, es por un lado, tiene un repertorio como más urbano, con un poco más de mugre, ¿viste? Como las tesituras bajan un poco, ¿viste? Y por otro lado también tengo ciertas fugas hacia otros estilos, otras cosas, como una canción uruguaya que tengo ahí, o Cita Rosa. Una Cita Rosa, otra de Cartola, un compositor brasilero que a mí siempre me gustó. ¿Vos viviste en Brasil? Yo viví 3 años, hice el secundario, terminé secundario. O sea, hablás portugués a la perfección. Sí, podemos hacer FM, Fractura Exposta. Fractura Exposta. Nosotros tenemos a Gabrielo Pensador, que tiene un fragmentito que dice Fractura Exposta. Nunca lo usamos, pero en algún momento lo vamos a usar porque es un hallazgo. Bueno, ahora te tenemos a vos, diciéndolo en portugués. Sí, aparte hay una gran colectividad amante del tango allá en Brasil, así ahí. Bueno, hay esas academias tradicionales, viste, cosas así, gardelianas, o la Academia Brasileira del Tango. ¿Fuiste a tocar allá? Estuve tocando en el sur, en realidad. Bueno, toqué en la época en que vivía por allá, hice algunos conciertos, pero después volví. ¿Pero ya tocabas tango cuando estabas en el colegio secundario? No. ¿Qué hacías? ¿Rock pesado? No, tampoco. Sabes que siempre me gustó... En esa época hice una primera dirección musical de Los Saltimbancos de Chico Buarque, que es un... Uh-huh. En realidad es basado en la Rebelión en la Granja de... ¿Cómo se llama? Orwell. De Orwell, exactamente. Está basado y es una pieza que, digamos, adaptada por Chico Buarque. Y bueno, hice esa dirección musical, o sea que siempre, viste, me tiró como el espectáculo. ¿Pero, viste, como cantor de tango fuiste? ¿A la zona Gaúcha, por ejemplo? Fui a la zona Gaúcha, estuve ahí en el sur, en Porto Alegre, sobre todo. Estuve muy bien, sí, divino. En Porto Alegre estuve también en, ¿cómo se llama esta otra ciudad? Londrina, conocí Londrina. Y no, bien, los tipos aparte son... Hay realmente mucha afinidad cultural con el sur de Brasil. Estamos realmente muy próximos, ¿no? No sé qué me pasaría si fuera al nordeste, ¿viste? Así, no sé, o a Manaus, así, una ciudad así más lejana culturalmente, no sé. Uh-huh. De todos modos es bastante universal, y como el tango tiene un pedazo de cada cosa del mundo, siempre por algún lado, viste, se engancha a la gente y le gustan las canciones. Estamos con Brian Chambulerón recorriendo geográficamente Brasil, pero vamos a recorrer aquí en el programa, vamos a recorrer musicalmente el último disco de Brian, Tracción a Sangre. Tracción a Sangre. Sí. Brian, mayormente tus discos son interpretaciones, con este repertorio que hablábamos, criollo, y también ahora ya un poco, como decías vos, urbano. ¿Qué lugar crees vos que ocupa hoy en día el rescate del tango y, por otra parte, la creación? Mira, yo creo... ¿Cómo están esos dos polos, si se quiere? Mira, ha sido algo... La creación tiene como varios aspectos. Yo, por ejemplo, en el aspecto de la música, de lo que es la música, veo como que hay, viste, veo un desarrollo así claro, viste, como contundente, la aparición de muchas orquestas, que si bien a veces tocan el estilo de, viste, hay creaciones, hay parece que está bueno, hay después muy buenos, también buenos compositores, así como más modernos, más contemporáneos, tipo que yo, Ramiro Gallo o mismo Diego Esquisi, viste, que hace como cosas a veces un poco también que rozan otros estilos musicales, ¿no? Entonces digamos que en el aspecto de la música, la creación musical, veo que está muy bien. O sea, yo siento como que es un momento muy sano, ¿no? Porque además hay una multiplicación de intérpretes, de compositores, de gente que hace cosas que no siempre el mercado acompaña, digamos, esa vida, exactamente. Se torna dificultoso, pero a pesar de ello, yo creo que hay como una especie de así de elección, viste, así un poco ideológica o ética, andás a ver bien, viste, artística. Sí. Todo se mezcla un poco y queda en así como una gran inquietud, viste, en toda esta las nuevas camadas, las nuevas generaciones. Eso es muy, muy admirable y creo que deja huella y que de hecho eso es. Hay un lugar para la creación. Sí, yo creo que sí, por supuesto. Y en relación con el rescate, digo rescate. Y después está el aspecto quizás de la lírica, que es un poquito más complicado, las letras, ¿no? De qué hablar, ¿viste? Uh-huh. El tema del lenguaje, ya ahí lo veo un poquito más como que todavía no hay un punto, me parece, ¿no? Para yo, vos, sí. ¿Qué debería contar el tango? O sea, porque vos en tu repertorio, donde solés no incluir composiciones de la actualidad, ¿qué sí. debería tener una letra? En uno de tus discos hay una. Hay dos maneras de escribir. A veces vos podés escribir contando una historia, o podés escribir por el sonido de las palabras también, ¿viste? Que a veces es una manera. Creo que me parece que hay un tono por ahí intermedio, ¿viste? Entre una cosa y otra, en donde ¿viste? Calza donde la palabra y calza. Hay un pibe que un pibe, bueno, yo un muchacho. Que es el Tape Rubín, que a mí me gusta mucho ese punto que le encuentra, que es entre tiene como, digamos, una raíz tradicional, claro. Pero realmente es uno siente que hay algo nuevo, ¿viste? Ahí te encontrás, palabras que están dichas con mucha, ¿viste? Con fuerza poética, que eso, ¿viste? Es muy muy complicado, ¿viste? Uh-huh. ¿En algún difícil. Próximo disco incluirás algo del Tape Rubín? Seguro que sí. ¿Es sí. un compromiso Fractura Expuesta? Sí. Y voy a presentarlo acá frente a esta audiencia, 17.000. ¿No es sí, 17.000 personas, una platea hermosa con banderas. Qué lindo, que votaron todos a Lalín, pero bueno, en la elección de Racing, pero bueno. No le sirvió a Lalín igual. No le sirvió porque estaban todos impugnados, porque eran todos socios de Boca, pero bueno, cosas que pasan en el fútbol. ¿Es estreno mundial Tracción a Sangre? Estreno mundial. ¿En radio? ¿Es la primera vez que se ven en radio o no? Que se toca un tema de Tracción a Sangre, sí. En radio, no, ya estuve en otro. Entonces no es estreno mundial en Fractura Expuesta. No, pero podemos. El próximo sí, el del Tape Rubín sí. Está bien. Estamos con Brian Chombolerón, cantante, guitarrista, compositor, 4382-9327, 4382-9327. El próximo tema que vamos a escuchar es el Títere de Astor Piazzolla y lees bien. Y Borges, sí. ¿Algo que decir sobre el Títere? Sí, mira, fue en realidad este tema lo empecé a hacer a partir de una musicalización que hice de una maratón de lectura en la Feria del Libro, que se hace en cada edición de la Feria del Libro, y donde un poco la idea era hacer Borges, trabajar con Borges y Piazzolla. Y este tema me gustó mucho, no está muy tocado, y yo le hice una versión así un poco candombera, guitarrera, orillera, así que está muy bueno. Muy bien, el Títere interpretado por Brian Chombolerón. A un compadrito le canto, que fue el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato, atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol y el zapato, como luz para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al magarifo, de un solo brinco a lo gato. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las guainas aguaneras no les resultaba ingrato el amor de este valiente. Que le dio tan buenos ratos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Según me cuentan, tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina. Lo anda siguiendo el maltrato. Ni la cuarteada ni el grito lo salvan del candidato. La muerte sabe, señores, llegar con sumo recato. Un disparo lo partió en Támesis y triunvirato. Se mudó un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato. Mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las guainas aguaneras no les resulta bien grato el amor de este valiente que le dio tan buenos ratos. La irarara, la irarara, la irarara, la irarara, la irarara, la irarara, la irarara, la irarara. Dio tan buenos ratos. De Borges y Piazzolla escuchábamos El Títere, interpretado por Brian Chambuilerón. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. ...23:25 en la noche en la ciudad de Buenos Aires. Quería leer un mail que nos envía Lidia Borda, aprovechando el fin de año. Dice: queridos amigos, aprovecho para desearles muchos y nuevos éxitos, felicitarlos por la denuncia, por demostrar que un programa de tango no se alimenta solo con los discos, porque la cultura del tango es mucho más rica que solo eso. Igual sigan pasando mis discos, dice Lidia. Bueno, que también le manda un gran abrazo a Brian, uno de los intérpretes y músicos más ingeniosos, anota, más ingeniosos, talentosos, originales y conocedores de nuestra música de los últimos tiempos. Besos y abrazos, bueno, deseo a todo el equipo. Lidia Borda, cantante. Bueno, y vos participaste con ella, fueron parte del Patio de Tango. Sí, bárbaro, Lidia es un avión, es una parte. Con Esteban Morgado también. Con Esteban Morgado, sí, sí. Y te digo que es, primero que tiene una voz privilegiada, increíble, y además es muy inteligente como artista, lo cual eso es, viste, es muy valioso. Y le da, ella tiene una dimensión, viste, lo que hace muy particular, muy única para mí. Sí. Estamos con Brian Chambuilerón, estamos escuchando Tracción a Sangre, su nuevo disco. Disco que me parece que lo define a través de esto. Propone prescindir, dice una nota de Gaspar Zimmerman, propone prescindir en la medida de lo posible de lo eléctrico, que ha deformado la relación acústica ancestral de la gente con los instrumentos. Esto es lo que, algo así, parafraseaba Gaspar sobre lo que vos le comentabas sobre el disco. ¿Qué quiere decir esto de lo eléctrico y de la relación acústica ancestral? Y bueno, la relación natural, digamos, de la cantidad, digamos, de la intensidad de los instrumentos, intensidad sonora de los instrumentos, ¿no? Y del entorno, y del público, y de los ámbitos en donde se reproduce, donde se hace la música, donde se ejecuta, ¿no? Es como que el sonido un poco el sonido de la amplificación electrónica un poco desnaturalizó, ¿no? Yo en general, cuando yo a veces desnaturalizó, yo toco, ese acercamiento, digamos, del artista. Sí, la relación, digamos, la relación acústica natural, digamos, ¿no? Que eso, entonces eso lleva como una especie como de podríamos decir, de una, ¿viste los pollos con hormonas? ¿Viste? Que sí, sí, comprendo. Sí. Entonces como una cosa de algo que está manijeado, que está manipulado, exactamente. O sea, el tango, ¿no?, electrónico vendría a ser para vos los pollos de Mazorín. Una cosa así, más o menos. No. Siempre hablo de los pollos. Y me gusta esta imagen de la de la cuestión de las hormonas, que también lo relaciono a veces con un poco con la danza, ¿viste? La cuestión de la danza. Lo hormonal. Lo hormonal además, por supuesto. Sí. Pero además, la cuestión de la ¿cómo se llama? Es como que algo que necesita que se lo agranda, se lo hace crecer, necesita, digamos, magnificarlo para mostrar o para sostener, no sé qué, ¿no? Muchas veces es para sostener también el mercado externo, ¿no? Los turistas que vienen acá y que piden o que quieren ver cosas así muy, muy imponentes, ¿no? Muy al estilo de la cultura norteamericana, digamos. Ahora vamos a hablar un poco del turismo y el tango, que es un tema que... Ah, bueno, justo, entonces. Pero me voy por las ramas. ¿En qué estábamos con el acercamiento de, bueno, algo que vos hiciste en voz y guitarra y que también lo haces en que sos vos, con sí, la guitarra. Con la guitarra solamente, y me gusta todo, uso amplificación electrónica, pero la uso muy, muy chiquita. Siempre le pido al sonidista que acerque mucho, digamos, a un tipo de sonido acústico. Es un modo de comunicación que vos planteás. Sí, sí, con públicos reducidos también, con capacidad, lugares con capacidad reducida. ¿Ahí en la biblioteca café cuánta gente entra? Y 60 personas. Entonces, está bueno. Apiñaditos. O sea, puedo llegar a tocar acústico, ¿no? Que es una idea que tengo, ya lo he hecho, claro. De hecho. O sea, he tocado sin amplificación ya varias veces. Y está particularmente bueno. ¿En la voz, la no amplificación o en la guitarra? Nada. No, en las dos cosas, ¿no? Pelado. Sí, así. Así, a pelo. Hola, ¿qué tal? Desenfundo la guitarra, me pongo ahí, toco, ya está. Falta listo, que toque ¿sí? desnudo, nada más. Sí, ya está. Sí, escuchamos a Brian Chambolerón aquí en Fractura Expuesta hasta las 12. Ponemos la fractura, viene el noticiero Nacho Borda, el informativo de La Voz de las Madres, y seguimos con Brian y Tracción a Sangre. Vamos a caballo, Maxi. Bueno, hasta el final del programa. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Estamos con vos, la voz de las madres. Noticias en La Voz de las Madres. Es la hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 69%. Causa Mía. El fiscal Nisman pidió ampliar el monto de los embargos a exfuncionarios iraníes. Solicitó al juez Canicoa Corral que los lleve hasta los 540 millones de dólares. El pedido se concretó a raíz de un planteo de familiares de las víctimas para que el monto abarque eventuales resarcimientos. La semana pasada, Nisman embargó 6 locales comerciales en el barrio porteño de Floresta, pertenecientes al exagregado cultural iraní Mohsen Rabbani. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá libre estacionamiento para las fiestas. Será entre las 11 y las 21 junto al cordón de ambas aceras en algunas de las avenidas de las que suele estar prohibido. La medida regirá hasta el 6 de enero de 2009. México. Hallan 12 cadáveres decapitados en el sur de México. Varias de las víctimas eran soldados del ejército mexicano. Las autoridades estiman que más de 5.300 personas murieron en hechos violentos relacionados con el narcotráfico en lo que va de 2008. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 19 grados 9 décimos, humedad 69%, la hora 23:32 minutos. Noticias 530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de Cielo, por AM530, la voz de las madres. En el aire, AM530. www.orquestódromo.com.ar, el sitio web de la Unión de Orquestas Típicas. Actualidad de las orquestas, festivales, noticias. Orquestódromo.com.ar, el portal de la UOT. www.orquestódromo.com.ar, el portal de la UOT. Actualidad de las orquestas, festivales, noticias. Orquestódromo.com.ar, el portal de la UOT. Seguimos en Fractura Expuesta. Continuamos en el segmento de la entrevista con Brian Chambuileirón. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador automático. Agradecemos el mensaje que nos dejó Jorge de Belgrano. En una de las notas que uno puede leer cuando googlea a Brian Chambuileirón, y tiene bastantes problemas para googlear a Brian Chambuileirón por el nombre, ¿no? Ya dijimos, ¿qué término googlear, eh? ¿Qué término googlear y qué término Chambuileirón? Sí. Que ya lo hemos hablado en algún momento, uno de los pocos apellidos del tango que tiene prácticamente todas las vocales, a no ser por la Y, que justamente no es una vocal. En una de las notas que uno encuentra en la internet, además de la búsqueda intimista, de lo cual estábamos hablando hace un ratito, hablabas de la falacia de la grabación como algo antinatural en relación al acto de la música. Al principio también hablábamos del acto de la música, que implica que haya un público, y al público al cual hay que cantarle y tocarle. Entonces, la pregunta es, ¿para cuándo el disco en vivo de Brian Chambuileirón? Sí, un poco, medio, es un poco de cajón. Me parece que hasta ahora le he tenido un poco de miedo al disco en vivo, ¿viste? Pero creo que un poco es lo que se viene, ¿no? Yo creo que voy a hacer un disco próximamente, un disco en vivo. Este disco, Tracción a Sangre, ha tenido una grabación, no sé, en tiempo récord, en dos días, ¿no? 8 horas y media. Ocho horas y media. Bueno, te encerraste, ¿cuántas tomas? Una jornada de trabajo, digamos, ¿no? O sea, sí, claro, una jornada de trabajo. Fichaste, grabaste y afuera. De afuera. Bueno, No, fueron dos tardes, digamos, ¿no? Porque tampoco no me da para cantar 8 horas seguidas. Claro. Pero fue muy rápido, porque lo tenía, primero además que lo tenía bastante estudiado. Tenía muy estudiado, muy ensayado. Llegué realmente con mucha preproducción, digamos, en el sentido de los temas ya estaban cantados, sabía, ¿viste? Claro. Salvo Nieblas Riachuelo, que fue una idea como de último momento que quise incluirlo. Fue como más Tardaste un poco más en prepararlo. Sí, fue una cosa de último momento, pero en general ya estaba todo más o menos, lo tenía todo más o menos cocinado, ¿viste? Pero no, sí, fue un disco muy, muy. Pero está bien, sí, grabado, claro, responde muy rápidamente a esta idea que vos tenés de acercarte con el instrumento, de me siento, toco y que salga. Y que salga. Y yo respeté, digamos, por eso digo, cierta crudeza, cierta desprolijidad, si se quiere, ¿no? Mugre, le decís. Cierta mugre, tal cual, que tiene el disco, un poco en relación a otros discos anteriores, ¿no? Pero sí, yo creo que el camino un poco es el vivo, ¿no? Yo siempre rescato y hablo del vivo como en realidad del ahí yo creo que está la música, ¿no? Claro, como instancia de comunicación. Totalmente, como acto ritual, digamos, ¿no? Cosa de comunicación, en donde la música la hace el público, la hace el intérprete, pero también el público. ¿Y te preparás de alguna manera para afrontar ese ritual antes de los conciertos? Y mira, normalmente estoy, digamos, en general, mira, es al revés. Un poco trato de vaciarme, ¿viste? De no preparar demasiado. Generalmente no sé lo que voy a tocar. No tengo un orden. No hay una lista. Vas directamente con todo tu repertorio. No sé, a veces no sé. Voy subiendo la escalera para tocar y... Arranco con este. Y digo, a ver, arranco con este, sí. A veces lo pienso un poquito antes, ¿no? Pero... Y después voy armando como... Y se va armando una historia que voy armando también con el público, ¿no? Como un argumento, ¿no? Un argumento de esa noche. Uh-huh. Bueno, los sábados... Ese día también, ¿no? Claro. Los sábados de diciembre y los viernes de enero y febrero, vos me vas a corregir, Brian, si me equivoco. No, está bien. A las 10 de la noche, Brian se va a presentar, durante esos días en la Biblioteca Café. Marcelo T. de Alvear, 1155. Repito, los sábados de diciembre, ¿qué queda? ¿Un sábado de diciembre? Queda uno, sí, el próximo. Bueno, entonces tienen un sábado de diciembre y después, durante enero y febrero, los viernes, a las 10 de la noche, en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 1155. Ahí se presentará Brian Chambuileirón. ¿Cómo viene? ¿Cómo está yendo? Mira, bien, la verdad que está muy bien. Yo le tenía un poco de miedo a la situación, viste, actual, mundial, cósmica, planetaria, que no sé qué pasa. El caos en el tránsito, todo. La casa de no sé qué, en dónde, viste, estamos. Sí, el tema del turismo, habíamos dicho que lo íbamos a tratar. Claro. Bueno, a entonces, si... tenía un poco miedo, pero anduvo bien. Te digo, por suerte tengo un público que gusta lo que hago, que me va a ver y que más o menos cuando hago los ciclos, cuando hago movidas, me acompaña. ¿Ya estuviste en la biblioteca? Sí, es un lugar que me es muy muy muy grato, ¿viste? Porque toco muy cómodo. Tengo buena onda, ¿viste? Me siento bien y está bien ubicado, la gente, no sé, ya, y aparte ya me voy un poco referenciando también con el lugar. Estás medio local. Juego local. Ahora, yo no fui, por ejemplo, a la biblioteca café. ¿Es una biblioteca? Es una biblioteca. O sea, hay libros atrás. Ah, hay libros de verdad. Libros de, no de utilería, de verdad. E inclusive vos vas durante el día, pues si tomas un café, te quedás ahí, te sentás, agarras un libro, lees, podés quedarte leyendo. Claro. Era originalmente lo que llamó la biblioteca de mujeres, que fue creada por una, no sé, un... Hay un, ¿cómo se llaman estos? Los decretos. Un decreto por una especie como de cuestión de elevar cultural y no sé qué, ¿verdad?, a la mujer argentina, una cosa así, pero de una época, no sé, 1912, medio, claro. 1900, qué sé yo, por ahí. Medio apartheid. Y ahí quedó, y después, ahora hace unos años, sí, exactamente, como una, viste, como... El hombre no podía entrar. El hombre no, porque el hombre no necesitaba elevarse culturalmente, ya, claro. Era muy, muy inteligente, muy, muy, muy, muy formado. Claro. Brian, bueno, es verdad, ¿no? O sea, alguien está en desacuerdo. ¿Vos, Carlos? Para estás... nada. Para nada. Carlos es Carlos Vilacqua, que grita desde el fondo, está en el ropero, sale para la columna, va a salir en cualquier momento. Brian, en una nota del diario Clarín, vos hacías un análisis muy interesante del tema del turismo y hablabas del derrame, ¿no? Sí. Mezclabas algo de eso, pero de todas maneras, me gustaría saber cuál es tu idea o cómo evaluás vos el tema del turismo y el tango. Formando parte como artista del circuito tanguero, ¿no? Mirá, qué sé yo, siempre está, viste, la postura economicista, viste, la cuestión de que tuvimos un incremento del 25% en la afluencia de turista a los espacios de tango y eso lo tenemos que celebrar entre todos los tangueros. Para mí eso no qué sé yo, no sé, ese negocio yo no lo no mucho no lo veo. No te impacta. No me impacta, no, generalmente no me tampoco me llama demasiado la atención el tipo de estética, digamos, que es, o lo que se le propone al turismo. Es como otra cosa, como otra cosa. Digamos, la cosa del farolito, del fungi, del viste, qué sé yo, no sé, está bien, viste. Cada uno hace su negocio y eso está bien, yo eso lo respeto. Pero sí veo que hay una especie como de a veces de malformación cultural o una directamente un invento cultural, una cosa que se inventa. ¿Estamos hablando en términos artísticos o porque te agobia que en términos políticos lo único que se pondera es que vaya tanta gente? Claro, digamos, como que hay una postura, digamos, en este punto como de que hay un equiparar el crecimiento del tango con un crecimiento del material, del dinero, que como se llama, de la ganancia que generó el tango en la Argentina o en el exterior, ¿viste? Esas cifras así que 400 millones, o sea, de pesos, 400 cifra, millones de pesos, exactamente, acá la manejan así bien. Magaldi la mamá tienen perfectamente, están perfectamente al tanto. Bueno, entonces digo, eso está bien, qué sé yo, pero a mí no me emociona eso, o sea, no sé si pasa por ahí, no sé si pasa por ahí el desarrollo, viste, cultural, la evolución del género, qué sé yo, no sé. Vamos a repetir una vez más, los sábados, este último sábado de diciembre y después todos los viernes de enero y febrero a las 10 de la noche, Brian se presenta en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 1155, presentando algunos temas de Tracción a sangre y lo que pinte sobre los discos. Sí, tengo otras cosas siempre, o de cosas de Gardel, gardelianas, o también de otro lado. Tarín, tarín. Es el cornetín. El primer el tema de, sí, de voz y guitarra. Ahora sí. Ahora que sí. Ahí fue un poco se instaló el formato en ese disco, claro, anterior, ¿no? Ahora este es como la continuación. ¿Te molesta que te comparen con Jorge Drexler? No se compara con el uruguayo Jorge Drexler. No, que viste que sacó encima el disco de guitarra y voz, él. Mira, pero después él. Después de voz, el, sí, guarda. Pero él, pero después, antes de él lo sacó John Gilberto, así que estamos a mano. Bien. Bueno, Brian, te agradecemos y nos despedimos con Niebla de Riachuelo, que algo dijiste, fue así como que entró en último momento. Sí, entró, en el... entró, viste, como medio. Sí, apareció ahí en el momento en que estaba por grabar. Y me gustó eso que encontré, como esa especie de, una especie de. Esa niebla. Esa niebla, ese caminadito, ese ese ritmo. Ahí hay un, una especie de swing tanguero raro. Muy presten bien. Atención. Gracias, Brian. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nieblas del Riachuelo. Escuchamos, interpreta a Brian Chambolero. Barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo y hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de tu amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo bergantín, bebe tus nostalgias en el zurdo cafetín, llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación, anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Del Riachuelo, de tu amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo Cobiani Cadícamo, escuchamos Niebla del Riachuelo, interpretado por quien estuvo recién aquí con nosotros en el segmento de la entrevista, Brian Chambolero. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Así es, Carlos Bevilacqua, repito una vez más, en Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Carlos? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, a ver si digo bien, la cuestión del baile a partir del libro El tango en la sociedad porteña 1880-1920. Sí, es un libro que me puse a leer en realidad sin ningún objetivo en particular, pero me gustó mucho, me pareció muy valioso. Es un libro que indaga en toda la época originaria del tango, que es muy oscura, no hay mucha documentación como del resto de los periodos, y me llamó especialmente la atención y me pareció digno de comentar en la columna porque... ¿Cómo encara el baile el libro? Más que el baile, el tango en general. Yo voy a hablar del baile para, digamos, poder... circunscribirnos, sí, a lo que habitualmente trabajamos. Para poder adaptarme a la cantidad de tiempo que tengo, pero... todo el libro cuestiona y refuta una serie de supuestos de la historia del tango, particularmente su etapa originaria, a partir de contradicciones que los autores encuentran entre las teorías clásicas y documentos que estos autores encuentran. Digamos, ya que los autores son Hugo Lamas y Enrique Binda, dos historiadores. Lamas es historiador y trabajó mucho tiempo como director de una distribuidora cinematográfica. Él falleció en el año 99, nacido en 1939. Y Enrique Binda, nacido en 1946, es ingeniero civil y coleccionista de discos de 78 revoluciones por minuto, anteriores a 1935. Es investigador e historiador y trabaja como profesor en el Liceo Superior del Tango de la Academia Nacional del Tango. Enrique Binda y Hugo Lamas. Exacto, ellos son los autores. Decía que ellos encuentran una serie de contradicciones y una serie de teorías basadas en algunos testimonios erróneos o parciales. Particularmente cuestionan mucho la fuente del libro de los hermanos Bates, que se toma mucho por otros historiadores, y crónicas periodísticas tendenciosas. ¿Qué pasa? En esa época el tango era muy resistido por algunos medios y por algunos sectores de las clases altas. Esto se vio reflejado en algunos medios, pero no necesariamente hacía honor a la verdad en tanto rechazo de la sociedad, ni siquiera prohibición, digamos, porque nunca estuvo prohibido. Bueno, y lo que dicen los autores es que se han basado muchos otros historiadores en esos testimonios y no han buscado documentos originales, ¿sí? Ni siquiera han chequeado los documentos que se citaban en estos libros. Entonces, un poco de pereza del resto de los historiadores es lo que ellos denuncian, y lo que pasan de alguna manera a refutar a partir de algunos supuestos que no son ciertos en opinión de ellos. Es un libro con mucha documentación, tiene 450 páginas, fue editado hace unos pocos años, una edición con muy poca tirada, hecha por el coleccionista Héctor Lucci, y recién este año salió una edición más comercial que se puede conseguir en muchas librerías, editada por el sello Abrazos. Uh-huh. Ellos aclaran al principio de la obra que la intención que tienen es mostrar el fenómeno del tango desde un punto de vista social globalizante, no en base a un puñado de anécdotas personales más o menos pintorescas. Sí, algo que pasa mucho con la bibliografía referida al tango. Yo, aún así, creo que conviene o corresponde señalar lo que para mí son una serie de defectos del libro. Por momentos es excesiva la crítica a otros historiadores, como que pecan de soberbia, claro. También porque son muy duros con no solo con los Bates. Elípticamente nombran a Cadícamo y a Ferrer, entiendo yo, cuando se refieren a que no alcanza con ser poeta ni crear tango como para ser historiador. Uh-huh. También a Viejo Tanguero, un seudónimo de un periodista que en 1913 hizo como la primera aproximación a una historia del tango. Pero eso por un lado. Por otro lado, en algunas cuestiones que son particularmente oscuras, ellos no llegan a aportar teorías propias o verdades propias, ¿no? Pero también puede verse como una virtud, porque tienen la humildad de decir, bueno, hasta acá llegamos, no podemos saber cómo fue tal cosa. ¿Qué verdades son las que cuestionan concretamente? Por ejemplo, que los grupos primigenios del tango hayan estado integrados solo por flauta, arpa y violín. Él dice que es ilógico pensar que la guitarra no estuviese presente cuando fue a través de todas las décadas Un elemento central en la música criolla, diferentes géneros, ¿no? Quiero recordar simplemente, Carlos, como para traer nuevamente a los oyentes, estamos hablando del periodo 1880-1920, que es el periodo que estudian estos dos autores, Hugo Lamas y Enrique Binda. Que es el periodo en el que seguro nació el tango, ¿sí? Más allá de que no sepamos bien dónde, cuándo o en qué momento exacto, sabemos que en ese periodo fue que ocurrió, a lo sumo un poquito antes, 5 años antes, pero no mucho antes. Bueno, lo primero que refutan es esto, la cuestión instrumental, si se quiere. Exacto. Después, que los bailes eran reuniones violentas. Ellos dicen que los incidentes con armas blancas eran episodios totalmente aislados, como puede haber ahora o tal vez menos, episodios de violencia en discotecas, en bailantas y hasta en milongas. Que el tango estuviese prohibido es algo que también ellos niegan. Lo que dejan bastante documentado es que estaba mal visto por algunos sectores de la aristocracia. Y esto es muy importante porque hay muchos documentos que muestran tanto que algunos sectores ricos lo practicaban como que gustaban mucho del tango. Del baile. Sí, del baile y en general, de escuchar tango. Sí. La primera pregunta que a mí se me ocurre es por qué en esos tangos primitivos no están incluidos, ¿no? Si así fuera. ¿No están incluidos estos sectores? Claro. Bueno, en realidad es... El registro, ¿no? Desde adentro. ¿Vos decís en las temáticas de las letras? Claro, sí, son temáticas que tampoco incluyen abiertamente a la clase baja, pero uno desde acá tiende a interpretar que, bueno, que esa... Tampoco es una liviandad, pero sí esa jarana es más de la clase baja que de las clases que se sienten altas, ¿no? Y que no, sí, ¿cómo vas a andar jodiendo con el culo de una mina, bueno, por ejemplo? No. Cosa que sí reflejan los tangos. Pero sí. No es propiedad, evidentemente. Bueno, pero él da cuenta de una serie de hechos, de bailes y de producciones y hasta de concursos que generó gente de... De plata. De la aristocracia de la época, mucho antes de 1915... O de la década del 10, cuando se supone, después del triunfo en Europa, el tango consiguió la aceptación de la sociedad entera. El campeonato mundial que ganó el tango en Europa, ¿no? Claro, bueno, él dice que no es así. Hay una serie de crónicas periodísticas incluso que hablan de bailes muy masivos, previos a esa época. Ahora, respecto de las letras, una de las cosas que dice es que la tendencia a hacer letras con temas sexuales o haciendo referencia al erotismo no era exclusividad del tango, y que en realidad muchos de los tangos que se componían no tenían esas referencias, pero que algunos los que más trascendieron tenían esas características. Y se distorsionó una idea de lo que fueron los primeros tangos. Claro. Carlos, no quiero que nos corra el tiempo. No. Me gustaría tratar el tema del baile, como lo ven Lamas y Binda en el libro. Bueno, que el tango fuese un fenómeno marginal también, circunscripto a no solo gente de las clases más pobres, sino a delincuentes, que fuera minoritario, es algo que ellos cuestionan muy fuertemente. Dicen que el tango ya era una afición popular en 1890, lo dicen y lo prueban a través de una serie de documentos, mucho antes de lo que consignan muchos historiadores, lo que hablábamos antes, ¿no? Y que no necesitó triunfar en Europa. Otra idea muy arraigada es que el tango nació y se desarrolló en los prostíbulos. Ellos presentan una serie de deducciones y de datos que refutan eso. Ahora, ¿qué características tenía el baile como hecho social? Que es lo que ellos se proponen mostrar. Aparentemente no era necesario ir a un burdel para conseguir bailar tango con mujeres, porque se decía que las únicas mujeres que bailaban eran las prostitutas, porque las mujeres, el resto de las mujeres no tenían permitido, estaba mal visto. Él dice que eso no era así. Él asegura que el baile era como transversal, recorría todas las clases. Todas las clases sociales. Hay una serie de datos, por ejemplo, en 1902 el diario El País calculó que hubo, o que iba a haber, porque salen los primeros días de carnaval. En 1902, sí. Que iba a haber alrededor de 100.000 personas bailando tango durante los días de carnaval. Había muchos bailes en teatros grandes que se llenaban y con gente de diferentes extracciones sociales. El primer registro de baile de tango dataría de 1888, es del diario, y ahí queda claro que tanto el cronista como los bailarines conocían desde hacía tiempo el baile. Hay testimonios de presencia tanguera en bailes, en conventillos, fiestas, romerías, asociaciones de fomento y asociaciones de colectividades. Él dice que el baile entre hombres no era una práctica común, otro supuesto muy fuerte, sí. que también cuestiona, y que era visto como inmoral por algunos sectores, pero porque, tomando los parámetros de la época, ¿sí? Porque implicó un baile de mucha cercanía corporal que hasta ese momento no se había visto, pero no porque esto incluyera relaciones sexuales o alguna clase de comercio sexual como ese de la prostitución. Por ahí, un analizado mal, sin tomar los parámetros de la época, se podía ver como que tanta referencia a la inmoralidad era por la relación con la prostitución, pero sí, aparentemente no era así. También la idea de que esto ocurría al margen de la ley, él la refuta diciendo que la policía tenía conocimiento de estos bailes y que los vigilaba. O sea que era algo que estaba dentro de la ley y que incluso contaba con vigilancia policial. Uh-huh. Bueno, tenía referencias a cómo se bailaba en esa época, que es también algo muy interesante. Lo podemos tratar en otra. Sí, claro. De todas maneras, recomendemos el libro para aquellos que quieran leerlo y también. Está muy interesante, sí. Bueno, interesarte por eso que vos comentás, Carlos. Sí, sé que al menos en las librerías de Corrientes, la más importante, se consigue. Se llama El tango en la sociedad porteña, 1880-1920. Es de Hugo Lamas y Enrique Binda y está publicado por Abrazos. Gracias, Carlos Bevilacqua. Por nada, nos estamos viendo. Muy bien. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Agradecemos el mensaje de María del Carmen del barrio San José y a los muchachos de La Propina, de Gabino Cruz Arce y Nicolás Casares, de quien hablábamos, ganador del Lugo del Carril. Ahí me cuentan unas cosas del Lugo del Carril que ellos han ganado ya en dos oportunidades con De Barro y Empedrado. Así que les agradecemos el mensaje y le vamos a contestar. Y gracias por estar escuchando Fractura Expuesta. Bueno, nos vamos. Se quedan con Pedacito de Cielo y Daniel Ballester. Será hasta el próximo lunes aquí en la M530, La Voz de las Madres. Esto fue Fractura Expuesta. Chau. ¿Feliz Navidad, no decís? No. Pero, mira vos.